Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ocho siglos antes de Cristo, el poeta griego Hesíodo, en su obra Los Trabajos y los Días, intentaba una explicación de las edades de la vida, de las edades de la historia, y sostenía en su concepción mitológica que a una edad áurea, inaugural y primera, le había sucedido una edad de plata, ya decadente, aunque todavía con algún destello. A la edad de plata, una edad de bronce, todavía más crepuscular que la anterior, pero conservando, sin embargo, también ella un resto, un vestigio de los tiempos áureos. Y finalmente, la decadencia había llegado a la humanidad con la edad de hierro, en donde todo era ruindad, en donde la tierra se había vuelto definitivamente crepuscular y vacía, tenebrosa. Pero sin embargo, esos hombres que habitaban la edad de hierro sentían cólera y asco contra esos tiempos sombríos que les tocaba vivir, y convertidos en héroes, es decir, en hombres de hierro, comenzaron a sentir nostalgia de la edad de oro. Y entonces dice Hesíodo bellamente: el héroe es un hombre hecho de hierro, forjado en el hierro, pero con un alma que tiene nostalgia del oro primordial, inicial, fundacional, con el cual Dios quiso crear a los hombres. Y el héroe era entonces para los griegos, desde los tiempos de Hesíodo, la primera certidumbre terrena de la patria. La palabra del héroe, el magisterio del héroe, el ejemplo del héroe estaban vivos y latían en los corazones, y al impulso de los latidos de los corazones heroicos, los hombres y los pueblos se movían, marchaban y ascendían. En la Argentina, el general don José de San Martín es un héroe de la estirpe clásica. Es un hombre forjado en el hierro, pero con un anhelo espiritual de tiempos áureos. Vale la pena entonces acercarse a su estilo, a su conducta, a su pensamiento, para mirarnos en él y para, mirándolo, mejorar. Hay cuatro grandes rasgos entre todos los que podrían señalarse que definen al héroe, el general don José de San Martín. El primero de esos rasgos, y es sobre el cual vamos a hablar, es su condición de hombre de armas. San Martín fue un soldado. San Martín fue un hombre de armas. El segundo de esos rasgos es su fe católica. San Martín fue un católico en la vida privada y un católico en la vida pública. El tercero de los rasgos del héroe San Martín es su realismo político. San Martín no estuvo de acuerdo con ninguna de las ideologías perversas condenadas por el magisterio de la Iglesia y que él mismo reprobó enérgica y categóricamente. Su opción política fue realista, cristiana y argentina. Y el cuarto rasgo del héroe es su carácter virtuoso. Fue San Martín un hombre que tuvo en grado eminente las cuatro virtudes cardinales, adornadas, como veremos, por la gran virtud teologal de la caridad. Pasamos al primero de estos cuatro rasgos. San Martín es un hombre de armas, decimos, porque el hombre de armas es el que sabe que la misión de un ejército en una patria es la custodia de la soberanía nacional, es la defensa de la integridad territorial. Es decir, el hombre de armas empieza por saber que la misión de las armas es una misión política, en tanto es responsable de la custodia de la polis. Al ejército le corresponde la vigilia armada de la ciudad, la vigilia armada de la polis. El hombre de armas es el que sabe, como decía Peguí, que la espada es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre el cual el arado puede un día abrir el surco. El hombre de armas es el que sabe que la vida es un acto de servicio y que no merece vivirse si no es en entrega abnegada y generosa al servicio de las grandes causas. Y es el que sabe también que en el campo de batalla, en guerra justa, se derrama la sangre inocente de un modo análogo a la sangre derramada en el Calvario. El hombre de armas es al fin el que sabe que la paz es un don precioso, pero que solo se edifica y se consolida en la justicia. Sin lucha tenaz por la justicia no se puede entonces tener paz. Y esa lucha que es por la justicia se convierte así en lucha por lo permanente. El soldado no defiende una constitución eventual o circunstancial. El soldado no defiende una ley paródica y caricaturesca. El soldado puede y debe dar la vida por la defensa de esa ley que, como decía Sócrates, es el eco y la resonancia de la ley de Dios. El hombre de armas, en definitiva, es el que puede decir, como decía en España Millán de Astray, la legión pedirá siempre, siempre combatir, sin contar los días, ni las horas, ni los meses, ni los años. Soportar es soportar lo insoportable. Lo que otros no soportan, lo soporta el soldado. Y San Martín era un hombre de armas, que no disimuló jamás su condición de tal. Tampoco la tergiversó reduciéndola a puro profesionalismo aséptico o a puro tecnicismo belicista, ni a acomodamiento subrepticio a las circunstancias. El hombre de armas es aquel que, al igual que los antiguos caballeros medievales, saben que su vocación más íntima es la defensa armada de la verdad desarmada. Por eso San Martín enseñó que la independencia de la patria se sostiene en el filo pulido de la espada, que la soberanía es un cuartel con centinelas desvelados, y por mostrarla al mundo la hizo desfilar en un ejército de hazañas, el ejército de los Andes. Y para que no quedase ninguna duda de que en tanto hombre de armas su propósito era el de una cruzada, escribió el artículo primero del Código de Deberes Militares y Penas para sus Infractores, en el cual se lee inequívocamente esta definición tajante: todo el que blasfemare el santo nombre de Dios o de su adorable madre e insultare la religión, por primera vez sufrirá 4 horas de mordaza atado a un palo en público por el término de 8 días, y por segunda vez le será atravesada su lengua con un hierro ardiente y arrojado del cuerpo. Sea honrado el que no quiera sufrirla. La patria, dice San Martín, no es abrigadora de crímenes contra la fe. Era un hombre de armas que pudo repetir, como Don Quijote: yo sé quién soy, caballero andante he de morir, soldado he de morir. Y se mantuvo fiel a su condición de soldado, coherente con sus principios, leal para con sus convicciones entrañables. Había aprendido en el Seminario de Nobles de Madrid aquel legendario poema de Píndaro, en el cual el poeta griego dice: llega a ser lo que eres. Y San Martín, parafraseándolo a Píndaro, decía: serás lo que debas ser, y si no, serás nada. Y como quiso ser lo que debía ser, al estilo de Píndaro, es que le dijo un día a don Juan Manuel de Rosas, allá por el año 1838, cuando le ofreció su servicio para pelear por la Argentina, enrolado en la carrera militar desde los 12 años, ni mi educación ni mi instrucción las creo propicias para desempeñar con acierto otras misiones públicas. Educado y enrolado en la carrera de las armas desde los 12 años, yo sé quién soy. No quiero cargos diplomáticos, no quiero cargos políticos. Quiero, le dice a Rosa, servir a la patria como soldado en cualquier clase que se me destine. Y San Martín ya frisaba holgadamente los 60 años. Y el restaurador le contesta en una carta magnífica, en la cual le dice así enfermo: después de tantos males, usted expresa la grande y dominante idea de toda su vida, la independencia de América. Esto es digno de usted. San Martín fue hombre de armas en todo momento, en la responsabilidad de un elevado cargo, en la sencillez de la vida junto a sus paisanos, compartiendo las penurias de la tropa, en la epopeya del cruce de los Andes, que sorprendió a don Leopoldo Lugones, llevarles a los niños que lo vean, hacer que se ennoblezcan de montaña. Yo que soy montañés sé lo que vale la mitad de la piedra para el alma. Hombre de armas, en la adversidad del destierro y en la penuria de la difamación, en la cumbre de la fama, en la cumbre de la gloria y en la soledad del destierro. La lección de este hombre de armas que fue San Martín es una lección socrática. No os importa que los demás os contradigan, solo debe importaros no entrar en contradicción con vosotros mismos. Este hombre de armas que era capaz de reunir a sus cuadros y decirles, como les dijo: soldados, tengo cientos de sables arrumbados por falta de brazos valientes que osen empuñarlos. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. El soldado que repitió la hazaña de Paminondas en los campos de Maipú y que, presintiendo la victoria, le dijo a sus hombres antes del combate: el triunfo de este día es nuestro, el sol por testigo. Don Leopoldo Lugones, admirado no solamente por el cruce de los Andes, sino por ese cuerpo de élite que el general había creado, el regimiento de granaderos a caballo, que alguna vez supo tener un destino más honroso que el de cuidar a los aplebeyados que viven en la casa de gobierno, Lugones, mirando a los granaderos, les dice: con arrebato de horda va el corcel formidable, enredado a sus crines ruge el viento de Dios, sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. Esto era San Martín, un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. Y Bernárdez comprendió bien la condición de hombre de armas del general San Martín y le cantó, y cantando le dijo: el alma inmensa de aquel hombre solo cabía sin dolor en un ejército. Para vivir en este mundo su corazón necesitó miles de cuerpos. Su voz vibraba en los clarines y sostenía las banderas en el aire. Hasta en los últimos tambores lo que sonaba era su pulso formidable. Si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. Esto es lo propio del soldado cristiano. Toda la sangre derramada era su sangre. Al igual que Enrique V en vísperas de Agincourt, aquel que derrame su sangre en este día será mi hermano. El segundo rasgo característico del general San Martín es su fe católica. Quiero al respecto decir tres cosas. En primer lugar, que abundan los testimonios de la catolicidad privada y pública del general San Martín. Abundan y están amplísimamente documentados. Solo a modo de ejemplo, les voy a citar el libro de Trenti y Rocamora, Las convicciones religiosas de los próceres argentinos. El del padre Furlong, el general San Martín, masón, católico, deísta. El de Armando Tonelli, la religiosidad del general San Martín. El de Monseñor Agustín Piaggio, influencia del clero, la independencia argentina. El de Horacio Cucorese, San Martín, catolicismo y masonería. El capítulo formidable del padre Roger, desagravio a San Martín, contenido en su historia de la masonería. Los libros del padre Cayetano Bruno, la historia de la iglesia en la Argentina, los capítulos correspondientes al general San Martín y sus dos tomos, Creo en la vida eterna, sobre el ocaso de nuestros próceres. Todos estos libros, sobre los cuales podríamos abundar infinitamente, demuestran de un modo terminante que San Martín fue católico en su vida privada y en su vida pública. Primera aclaración. Segunda aclaración. Hay hechos, episodios y documentos que prueban que San Martín tuvo contacto con la masonería, que tuvo contactos masónicos en Inglaterra y en España. Estos contactos fueron políticos, no fueron doctrinales. Podrán juzgarse prudentes o imprudentes, pero no fueron contactos doctrinales, es decir, no determinaron el pensamiento del general San Martín, ni menos su conducta. Pero en tercer lugar, y esta es la tercera y consecuente aclaración que hemos de hacer, existen documentos y hechos y testimonios que prueban, y también de un modo terminante, que el general San Martín le volvió la espalda a los planes masónicos, se desvinculó abiertamente a ellos y se opuso terminantemente a esos planes, tanto en el orden político como en el religioso, como en el educacional, como en el moral. Y los masones jamás le perdonaron a San Martín esta actitud que el general tomó a partir del instante providencial en que se dio cuenta que nada tenía que ver con las sectas masónicas. Hay a propósito también una amplísima bibliografía. A modo de ejemplo, les voy a citar el libro de Stephen Soler, San Martín en su conflicto con los liberales. El libro de Hipólito Usal, Los enemigos del general San Martín. El libro del coronel Piccinali, San Martín y Rosas. E investigaciones hechas en la Argentina por Patricio Maguay durante los años 1981 y 82, el cual llegó hasta la puerta de la mismísima Gran Logia Unida de Inglaterra y obtuvo como información rotunda que el general San Martín no había tenido ninguna vinculación con la masonería británica. Los documentos pertinentes fueron publicados en sendos números de la revista Masonería, que así se llamaba, Informaciones sobre la Masonería, que dirigía Patricio Maguay. Por una vía insospechada, este testimonio recogido por Patricio Maguay fue ratificado durante los años 1980 y 81. Rodolfo Terraño, autor de un libelo que se ha convertido en bestseller y sobre el cual, llegado el caso y si hubiera tiempo, conversaríamos, que se llama San Martín y Maitland. Rodolfo Terraño, digo, también hizo sus averiguaciones en Inglaterra. Y la Gran Logia Unida de Inglaterra le contestó con la siguiente misiva. Hay una ausencia de toda referencia a San Martín en los registros masónicos de Londres. Según la propia biblioteca de la Gran Logia, si alguien no figura en estos registros es porque nunca fue miembro de la masonería. Está claro, por lo tanto, que San Martín no perteneció a la masonería en Inglaterra. La misma pregunta se le hizo a los masones respecto de la Logia Lautaro. Y tanto los masones de la Argentina como los de Inglaterra contestaron documentalmente que la Logia Lautaro no tenía carácter masónico. La respuesta de la masonería argentina lleva fecha 4 de agosto de 1899 y está firmada por Adolfo Moore. La respuesta de la Gran Logia Unida de Inglaterra tiene fecha 14 de noviembre de 1980 y una segunda del 13 de noviembre de 1981. Quiero decir y digo entonces que San Martín se apartó de esos contactos masónicos, tanto teórica como prácticamente. Repudió el liberalismo, repudió a la democracia, repudió el socialismo, repudió literalmente, y vamos a ver los documentos, la acción de los clubes, de las logias y de las distintas sectas que, según él, infectaban Europa. Y tomó partido por ese gran luchador argentino contra la masonería, que fue don Juan Manuel de Rosas, y en contra de los encumbrados masones argentinos, principalmente de Bernardino Rivadavia. De manera tal que estas tres aclaraciones deben ser dichas antes de avanzar en este segundo punto que nos hemos propuesto tratar, que es el de San Martín como católico. Hechas las aclaraciones, veamos por qué San Martín fue católico. Por lo pronto, porque nació en un hogar católico y lo bautizaron como católico. Porque ordenó, como parte de la disciplina del regimiento de granaderos a caballo, oraciones por la mañana, rosarios por la noche, misas dominicales. Capellanes asistían por orden de San Martín a la tropa y durante las durísimas campañas y aún en los tiempos de tregua, nunca faltaron los capellanes. Cuando en el año 1793 el hermano de San Martín tuvo que entrar a servir en los cuadros militares españoles, se labró un acta sobre la familia San Martín, sobre la genealogía San Martín. Y puede leerse en ese documento este párrafo. Hijo de padres cristianos viejos, honrados y de sangre limpia, sin haber sido procesados por ningún exceso ni vicio torpe, ni ser herejes ni judíos, ni nuevamente convertidos, ni delatados en el santo oficio de la Inquisición, ni castigados por este. San Martín llevó durante toda su campaña un escudo de armas, que era el escudo de su familia. Ese escudo tenía tres fajas rojo y plata, y sobre la misma se leía esta inscripción: Ave María, y debajo este terceto: por la católica ley y por servir a mi rey, vida y estado pondré. El general San Martín asistía a los oficios con su estado mayor y frecuentaba privadamente el oratorio de la familia Segura, así como frecuentaba personal y silenciosamente ese oratorio que mandó construir en la cercanía del Plumerillo primero y después en Santiago de Chile. Orfe Católica rezaba ante la tumba de los caídos, repartía escapularios a la tropa, mantenía una amistad sincera con los padres franciscanos y procuró que no faltaran ni confesores ni misioneros entre las poblaciones por las cuales iba pasando con su ejército. Orfe Católica nombró a la Virgen del Carmen generala del ejército y le puso a sus pies el bastón de mando y el sable. Escuchó los consejos del general Belgrano: conserve la bandera que le dejé, enarbórela cuando todo el ejército se forme, no deje de implorar a Nuestra Señora, no olvide los escapularios a la tropa. Por fe católica, San Martín suscitó la admiración de sacerdotes irreprochables como los padres Lorenzo Huiraldes y Juan Antonio Bauzá. Por fe católica, el general San Martín describió a Godoy Cruz en la intimidad y en la privacidad que da una carta fechada el 26 de enero de 1826, que no se olvidara que el gobierno que surgiera una vez declarada la independencia en toda América debía preservar nuestra santa religión católica, apostólica y romana. Y siendo protector del Perú, lanzó su primer proclama manifestando expresamente el respeto público hacia la religión católica. Por fe católica se podrá revisar su correspondencia exhaustivamente y se encontrarán, por ejemplo, pasajes llenos de viril ternura cristiana, como este en el cual le dice a Tomás Guido el 3 de octubre de 1816, dedique usted, mi amigo, para este, su amigo, media hora de correo, que Dios y Nuestra Señora de las Mercedes se lo sabrán recompensar. Por fe católica murió cristianamente con los auxilios del caso, tal como lo testimonia el padre Bertín, Félix Frías y Francisco Javier Rosales. Veamos entonces el tercer rasgo del general San Martín: su realismo político. La primera prueba del realismo político del general San Martín es que era plenamente consciente de la necesidad de cristianizar a las sociedades, puesto que sabía, admitía, entendía con total lucidez que el problema principal en política era un problema religioso. Aquello que tantas veces hemos repetido citando a Donoso Cortés: detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa, era un pensamiento vivo en la opción política del general San Martín. No se engañaba al respecto. Formado en el molde clásico y en la milicia de la tradición hispánica, sabía muy bien, y se lo dijo a Juan Facundo Quiroga en la carta del 20 de diciembre de 1834, la religión, y cito entre comillas, es el más sagrado de todos los vínculos y el que sirve para restablecer los demás. La religión, con mayúsculas, la religión católica, es el más sagrado de todos los vínculos y el que sirve para restablecer todos los demás. Por esta razón se opuso a los unitarios, a los logistas unitarios, a los cuales consideraba una facción que ha descarriado las opiniones, puesto en choque los intereses particulares, propagado la inmoralidad y la intriga. Son palabras sanmartinianas en esta carta dirigida a Quiroga, y como haciéndose eco de la bravía bandera de Facundo, que proclamaba los cuatro vientos, religión o muerte, le dice el general San Martín: los pueblos están en estado de agitación, contaminados todos de unitarios, de logistas, de aspirantes, de agentes secretos de otras naciones y de las grandes logias que tienen en conmoción a toda Europa. Es clarísimo el pensamiento del general don José de San Martín. y se advierte en él entonces que la defensa de la fe frente a los ataques masónicos constituía una misión intransigente. Así pensará hasta el fin de su vida. Testigo del despuntar socialista y marxista en su destierro francés, reprueba enérgicamente lo que él llama las máximas subversivas. Tal vez alguno no suficientemente familiarizado con el epistolario sanmartiniano le pueda parecer que esta expresión no es de él, sino nuestra. Pues no. En la carta que San Martín le manda a don Ramón Castilla, fechada el 11 de septiembre del año 1848, San Martín habla de las máximas subversivas del socialismo y del marxismo, minoría despreciada que quiere imponer esas máximas. Agudo observador como era, no se le escapa que esos principios, y leo textualmente,